el punto es que estas manifestaciones se van a dar siempre y cuando el individuo lo desee. Si él está, digamos que sugestionado por haber visto una película o haber, no sé, que le hayan contado alguna anécdota o algo así, digamos que lo que hace es imaginarse las cosas, las situaciones o las experiencias de la gente. Entonces esto hace que él mismo cree ciertas fantasías en su realidad, ¿no? Exactamente. Entonces, si ustedes, la gente que está en casita, si vuelan las cacerolas en su casa y se abre la puerta, es producto de su imaginación. A ver, mi queridísimo Gerardo, ¿querías decir algo rápidamente? Ah, sí, que bueno, de hecho muchas enfermedades psiquiátricas tienen esta clase de experiencias, como por ejemplo es la esquizofrenia y la paranoia, que bueno, la psicosis. Los síntomas que llegan a tener son estos de escuchar cosas que realmente no se pueden escuchar. No, exactamente era lo que yo iba a comentar, o sea, que hablamos la semana antepasada de lo que era las enfermedades mentales y es lo que está comentando Gerardo, no sé por qué se ríen porque agarra otro micrófono. Es que se ve como si te los robaras. Pero bueno. Aquí hay que estarse. Okay. Ahora sí, podemos hablar un poquito de lo que serían los seres un poco mitológicos. Que como los duendes, las hadas, sí, los ángeles. Ejemplo, eso es algo de lo que no se habla, ¿no? Es algo como más de fantasía. Ay, un hada, un duende, ¿no? Pero a final de cuentas no dejan de ser fenómenos paranormales, ¿no? O sea, a mí no se me haría nada normal. No, sí se me haría bonito ver un hada, ¿no? Y más está como Tinker. Pero fíjate que después de lo que te voy a decir, tal vez no te gustaría ver un hada. Bueno, te lo puedo asegurar. Pero... eso no lo vamos a decir después del corte, porque ¿quién no se acuerda de esta canción de no me mires? ¿Se acuerda de esa canción? Claro que sí. De noche, table de... No, está buena, ¿no? ¿Se acuerdan? Nos vamos con un poquito de más música, ya saben, en Facebook Radio Vagabundo, en Twitter @radiovagabundo, correo electrónico radiovagabundo@yahoo.com y teléfonos en el estudio 52-420600, extensión 2468, ya me cansé de decirlo, por favor, así que... Vámonos con más música, esto es de David Cavazos, se llama Bruja Hada y regresamos. Chale con los micrófonos. Ya ves, ¿eh? Te dije que ese era el mío. Dije que ese era el mío. No, qué fuerte. Una pequeña hada que vagaba libre por el viento, la cual estaba enamorada de un duendecillo, el cual no la quería y no la pelaba porque era un borracho. No puede ser posible esto. Es que, discúlpenlo, no ha comido. Y ese duende se llamaba Jaime. Jaime. Sí, me gusta mucho la canción. Me gusta mucho la canción pasada, ¿no? Así, bruja. Se ve así como que para echar la guapachosa, ¿no? Así como que... ¿Qué es eso, Juli? Para poner flores, ¿no? Y velas aromáticas y acá ponerte a cantar. Y a bailar. No, bueno. ¿Y dónde pone el romántico? El romántico a todo lo que da. Pero bueno, fíjate. Perdón. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Estábamos hablando de los duendes y las hadas, ¿no? Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar con que Gaby, pues, nos dé su información, lo que le tocó. Fíjate que lo primero que vamos a tocar ahorita, el tema sería los duendes. Mucho se dice que los niños son los que perciben más este tipo de apariciones, de estos seres mágicos, ¿no? Los niños, pues digamos que menores de 3 años, más o menos. Uh-huh. En la caja de los duendes dicen fíjate, menores de 3 años. Cállate. Fíjate que estaba yo checando y supuestamente este tipo de seres no tienen alma. Son, digamos que precisamente por eso se dividen en dos grupos, que son los digamos que los que tienen colores oscuros y los que tienen colores claros. Los oscuros se dividen en los grises, los negros y los azules. Fíjese, ¿también hay racismo entre los duendes? Y estos, por lo que se caracterizan mucho es porque son muy traviesos y realmente hacen muchas maldades. Y por otro lado están los de colores más claros, que son los amarillos, los celestes y los blancos, que estos son más amistosos. Claro, oye, respeto. No, o sea, el rosa es un color claro, es lo que digo, ¿no? Y fíjate que lo que hacen los duendes, o por lo que se caracterizan mucho también, es por ser, digamos que cooperan en las tareas laborales de lo que son los mayores, labores, los adultos, domésticas, ¿no? Ajá. Sí, pero esto lo hacen en el, digamos que en el intercambio de que ellos les van a brindar alimento y protección de alguna ¿como manera? Los trolls, exactamente, más o menos. Pero fíjate que hay algo gracioso con los trolls. A los trolls no les gusta. Y me barres mi cuarto. A los trolls no les gusta la luz. Son seres oscuros. Son y por otro lado también están los gnomos, que los gnomos, que los gnomos son un poco más digamos que dados a la naturaleza y todo este tipo de cosas, la ¿no? naturaleza, ¿no? Carnal, sería que y bueno, hay otros seres que son las hadas. Sus novias. Las hadas se caracterizan porque supuestamente esto tienen una composición cromática. Se enfocan mucho en lo que son los colores. Le dan color a todo, a todo. O sea, de hecho, cada cosa tiene un color, no nada más físico, sino también en el aspecto auditivo, en el aspecto, digamos que sensorial. Muchas veces. Entonces, lo que sucede con las hadas es que siempre están como que en sitios en donde hay mucha armonía. Cuando hay energías negativas, no hay hadas ahí. Pero, digamos que este tipo de seres son un poco volubles. Como te pueden tratar bien o te pueden hacer maldades y esconderte todo. Muchas de ellas se pueden presentar de manera desnuda o con túnicas blancas. Oye, y bueno, de también digamos que hay, no sé si ustedes se han fijado, que muchas veces la caracterización de que le dan a las hadas son siempre en forma humana, pero no siempre se manifiestan así. Hay veces que cuando ellas tratan de tomar esa forma humana, en digamos que en una proporción real a la de un ser humano, tienen alguna malformación. Siempre. ¿Tienen cuatro dedos? No. ¿Cabezonas? No, fíjate que hay unas, es que se dividen en tres tipos, que hay unas que se llaman hijanas, y estas se caracterizan porque tienen los pechos largos y caídos. Como viejitas. Ajá. O sea, ay, qué frío el suelo. Y hay otras. Cállate. Y hay otras que se llaman lamias y tienen los pies de cabra o de oca. ¿De oca? Ajá, de foca. No, la oca. La oca es como un pato. Como un pato. Ajá. Como un ganso. Y hay otras, fíjate. Por Dios. No, pero se le fue una F. Y hay otra. Hay otra que, bueno, que todos conocemos, que son las que tienen cola de pez. Las sirenas. Son hadas. Sirenas. Porque las hadas se dividen en cuatro elementos. Bueno, cada una defiende cuatro elementos. Ajá, ¿cuál? El aire, ¿cuál? El fuego, la tierra y el agua. Y el agua. Entonces, digamos que las que son del aire, estas siempre tienen un color amarillo en todo lo que le rodea, que podríamos considerarlo como si fuera su aura. Uh-huh. Tienen su aura se ve de color amarillo. Las que son del fuego se ven color rojo. Las que son del mar están en azul o en blanco. Y hay otras que son las de la tierra, que siempre están en colores verdes. Siempre. Uh-huh. Fíjate que hay algo curioso con un día que acaba de pasar, que es el solsticio de verano. De verano. Que es el día de San Juan. Este día, las hadas, es el único día que tienen, digamos que como permiso o derecho, para tomar una forma perfectamente humana. Es el único día, nada más. Pero solamente digamos que de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. O sea, se les salen de antro, salen. Ajá. Yo se me va de antro. Sí. Ahora, las hadas son unos seres que cuando están enojados, lo que hacen es tratar mal a los seres humanos. Y y digamos que los hacen, se los llevan a su mundo, digamos, y los esclavizan. Cámara. ¿Por qué? Porque precisamente aquí, como Mister dice, de que quiere, que le gustaría encontrarse con una hada. Tamaño real, por favor, si alguien... Precisamente porque llaman mucho la atención que se comunique con teléfono, su apariencia, digamos que, ajá, de alguna manera hermosa. Bueno, pero cuando se convierten en personas... Ajá. Sí, pueden ser muy hermosas. Bueno, sale. Bueno, pues muy interesante la información de Gaby. La verdad, yo no sabía que las sirenas eran hadas, pero bueno, vámonos a un corte. Y esto es... ¿cómo se dice? Fairy tale... A ver, que alguien diga esto. Yo lo digo. Fairytale Gone Bad de Sunrise Avenue. Ok, vámonos con más música. Eso es Fairytale con Camarilla de Sunrise Avenue. Y bueno, regresamos aquí. Ya saben, teléfonos en el estudio 5242-0600, extensión 2468. ¿Algún curso de inglés para Joel, por favor? ¿Alguien, algún curso de Harmon, no sé qué, que venga y que me contrate, que me dé beca, por favor, sale. Ahorita regresamos. Que te contrate. Ahorita regresamos. Empezábamos a entrar al aire y ve. De hecho, le iba a decir. A ver, ya. Por favor. Vamos a relajarnos y vamos a invitar a nuestros amigos a que nos escuchen, por favor. Si ustedes están escuchando Radio Vagabundo, háblenle al vecino y díganle, vecina, por favor, escúchelos. Está bueno. Y que la vecina no tenga computadora. Ni modo, que vaya y compre una ahí en... Que vaya y compre una o que vaya al café internet, le cobran 10 pesos la hora, señora. No se afloja. Bueno, a ver, entonces... Quítese los frijoles de la boca. Con los seres mágicos que muchas veces nos rodean. Exactamente, estábamos hablando de las hadas y los duendes. ¿Tú vas a hablar de? Los ángeles. No los ángeles azules. Ni los ángeles de Charlie. Ya, me gustaba esa canción. Con esa canción me ponía a reflexionar sobre mi vida. Sí, claro, pero y después cada que ibas a unos 15 años, ¿no? Exactamente, pero bueno, a ver. Pero fíjate que los ángeles son consejeros celestiales que a todo mundo se le, digamos que... Celestial. No. Que siempre, cada... Ajá, todos tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Pero fíjate que estos seres son seres de luz. Entonces, ellos lo que hacen es, digamos que llevarte por el buen camino y ayudarte y aconsejarte en todos los problemas que tengas. Y muchas veces las religiones, sobre todo, no pertenecen a ninguna religión. Y las religiones lo que hacen es caracterizarlos como hombres alados. Pero estos seres no tienen ningún sexo. Son asexuales, ajá, cierto. Entonces, también son seres que digamos que tienen libre albedrío para saber si pueden hacer el bien o el mal, ¿no? De hecho, Lucifer es un ángel todavía, mal ángel que decidió irse por el camino del mal, ¿no? ¿Sabes por qué él decidió irse por el camino del mal? ¿Por qué, Celita? Porque él quería ser como Dios, quería ser otro Dios. Y como era el ángel que Dios más quería. Sí, de hecho, y el más bonito, el perfecto ángel que creó. Y lo traicionó. De hecho, tú nos ibas a platicar por qué las hadas se habían formado, pero tenía que ver algo así de la religión, ¿no? Ajá, se supone que las hadas y los duendes eran hijos de Eva, que un día estaba ya bañando a todos sus hijitos, un montón de hijitos, y a estos no los había bañado y estaban pues sucios, de que andaban jugando en la tierra y el lodo. Entonces cuando Dios le habla, le dice, trae a todos tus hijos, y a ellos los esconde de Dios porque estaban sucios. Y dice, ¿son todos? Y yo, sí, son todos. Ah, dice, bueno, dice, a mí no me puedes engañar. Y aquellos que escondiste ahora se van a convertir en hadas y en duendes, que van a estar siempre en la tierra y van a ser invisibles a tu vista, a la mirada de los hombres. Sí. Fíjense, de hecho, ellos son los que deciden quién los puede ver y quién no. Exactamente. Sí, exactamente. Hay muchos videos, como les dije la semana pasada, en internet, ya saben en qué página. Pues vean, chequenle, de verdad. Pues, no, son videos muy buenos. Que a mí la verdad sí me gusta. Se ve que sale un duendecito corriendo, ¿no? Que le están pegando con un balón y salen. Sí, todos esos seres pues, son, no embrujados, pero sí... tienen algún tipo de maldición sobre ellos, ¿no? Que cayó por eso, se convirtieron así, de algún tipo de encanto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos de esos tipos de encantos, no nada más hay encantos en estos duendes, ahora hay encantos pues en todos lados, ¿no? En brujos, pociones, todo ese tipo de cosas, pues, no sé, también como que llama la atención, ¿no? O sea, el hecho de que uno vaya al mercado de Sonora y vea tantas cosas, o sea, vea tantas pociones, vea tantas, a tanta gente que se está riendo allá afuera de nosotros, ¿verdad? Mayrita, Pollito, ¿verdad? Todos están riendo, qué felices están. ¡Ay, qué lindos! ¡Canta Pollo! No, así, así ver en el mercado de Sonora tantas cosas que hay y tantas cosas que se pueden hacer y tantas energías que se pueden despertar. Oye, con una hierba, con una poción, con un conjuro, con una oración. No, y espérate, que no es nada más ya en mercados. Tú vas en la calle y ya encuentras el pollo muerto, que si la cabra en las vías o que el pollo en las vías del tren. O sea, esto es... Una anécdota muy rápida, muy rápida, muy chistosa que me da risa, es que por la casa de un amigo hay unas vías, entonces en la pared pusieron, favor de no tirar basura, ni gallinas. Sí, bueno, eso que decías, el mercado de Sonora es muy interesante, porque bueno, he sido un centro para la Ciudad de México de esta clase de cuestiones, pues, por añísimos, ¿no? Es muy viejo el mercado de Sonora. Y bueno, hay toda clase de personas ahí. De hecho, yo estaba leyendo hace poquito que inclusive hay brujos ahí que aseguran o bueno, te venden la posibilidad de hablar con Satanás. Ellos, así mismos, pues aseguran que tienen contacto con él y que puedes hablarles y pedir lo que sea. Y bueno, los embrujos o remedios... que más piden van siempre encaminados al amor, al dinero y a la salud. Son las tres, digamos que más importantes, ¿no? Pero, el mercado de Sonora sí tiene como que toda esta historia. Sí, de hecho, México es considerado como un país muy allegado a esas tradiciones, ¿eh? O sea, muy allegado a la magia negra, a la magia blanca, a los poderes, a los brujos, a los chamanes. Es muy identificado como ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues, los embrujos básicamente son parte fundamental dentro de los fenómenos paranormales, porque son gran parte de los fenómenos paranormales se generan debido a un embrujo o debido a un hechizo, ¿no? O debido a que alguien libere energías debido a algún rezo o alguna cosa de este tipo, ¿no? Fíjate que es algo muy extraño, pero muchas veces también todo esto lo que desemboca es la religión. La religión es una de las principales que te dice no pierdas tu fe, pero mucha gente le tiene fe a este tipo de cosas, a cosas, ¿no? Malas. No tanto a cosas malas, porque también hablamos de que supuestamente hay magia negra, magia blanca y magia roja. Magia blanca. Entonces, cada una de estas tiene su objetivo. Entonces, muchas veces a lo que le atribuyen es hacer a tener el bien propio, porque para eso es la magia, o sea, realmente tener fe en algo que a ti te haga sentir bien. Sí, de hecho, bueno, yo creo que gran parte de la fe que se le tiene a estos fenómenos es que muchas veces sí son, ¿cómo se dice? Bueno, o sea, son efectivos en el grado en el que muchas veces están sustentados en cuestiones químicas, en el caso explícito de las plantas, etcétera, etcétera, o en cuestiones físicas o en cuestiones mentales, pero son cosas que realmente son muy efectivas. Así es, mi queridísimo Gerardo, productor y amigo. Entonces, entonces es muy fundamental esta parte de los embrujos, de los hechizos, y bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero ya saben que cada ratito nos mandan a corte, pero bueno, no importa. Esto, entonces vámonos con música y mucho más música. Esto es Monster, si no me equivoco, Monster de mi novia, amante y amiga Lady Gaga. Ahorita venimos. ¿Te gusta Lady Gaga? No prende mi micrófono. Ya prende mi micrófono. Sale, pues. Ay, esa música, cómo me pone tenso. Ayer, fíjense, estaba yo probando las canciones que íbamos a usar para hoy el programa. Y estaba poniendo esa canción y mi primo, que tiene 11 años, se asustaba, ¿eh? Decía, ya quítala, que no voy a poder dormir y no sé qué. Y sí transmite mucho este tipo de canciones. Y hablando de primos, cabe destacar que aquí en la cabina tenemos a mi primo, que en un ratito más va a hablar de la experiencia que vivió, de la que le habíamos contado la semana pasada, y él lo trajimos como invitado. Fíjense que creo que es el primer invitado de Radio Vagabundo, ¿verdad? Sí, de hecho. ¡Bravo! Sí, ¡bravo! El primer invitado. Que vengan muchos más, al rato vamos a tener aquí a Luis Miguel. No, es cierto, es fue mentira. Fue Tere, ¿verdad? Es mentira, fue Tere. Fue Tere la primera. Ah, entonces, que le tienen el aplauso. ¡Ah, wow! Bueno, estábamos hablando de embrujos, ¿no? Estábamos hablando de brujería en sus ojos. ¿Sí llegaron a escuchar a Uf? Yo era fan de Uf. Sí. No, no es cierto, no es cierto. Bueno, mi primo sí era fan de Uf, de hecho. Ah, yo también. Para toda la banda que, bueno, pues no nos conoce físicamente, imagínense, cuando me escuchen a mí, imagínense a Alexander o a José Luis, de los que están, ¿no? Ahora póngalo negro. Nada más sin el cabello largo. Hubieran visto la explosión de todos los de atrás del control. Así, ¡ja, ja, ja! Muy graciosito, Isela. A ver si apareces la semana que viene. Ah, es cierto, estamos hablando de los embrujos, ¿no? Qué bueno, gracias. Escuchaste, si algo me pasa, fue Joel. Señora, sabe que mis respetos para su hija, pero si amanece una gallina muerta fuera de su casa, no hay. No, entonces, decíamos que los embrujos son gran parte, parte importante de que se den los fenómenos paranormales, ¿no? Porque debido a un embrujo puede haber un fenómeno. O sea, puedes uno abrir una puerta, liberar una energía y... ¿Una puerta? Abrir una puerta tridimensional. Bueno, abrir una puerta tridimensional, que lo bueno, tridimensionanos. Pueden ser tridimensionales, pueden ser tres dimensiones. ¿Quién dice que no son 5, 10, 20? Uno no las conoce, ¿no? Y entonces puedes abrir una puerta dimensional, puedes liberar una energía y todo esto va a desencadenar en un fenómeno paranormal, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del mercado de Sonora, es importantísimo el mercado de Sonora dentro de aquí del DF, pero ¿qué tal en Veracruz? ¿No? En Veracruz está la mera brujería, los brujos buenos, muy exitosos los brujos. Fíjate, bueno, pero estamos hablando de México, también por favor. ¿Cómo se llama? Catemaco, ¿no se llama? Sí, en Catemaco. Pero fíjate que también... Ay, cállate. ¿No vienes de Catemaco? Fíjate que ¿sí se escucha mi micrófono? Sí. Fíjate que muchas de estas cosas ya también la podríamos considerar como charlatanería. No, ya, claro, pues sí. Por eso cuando hagan ese tipo de rituales, o no sé. Sí, se le recomienda a toda la gente que vaya a hacer un tipo de ritual. Digo, cada quien, ¿no? Tiene sus creencias, son muy respetables. Pero fíjense mucho, fíjense bien en qué se mete, ¿no? Porque muchas veces se nos hace fácil como niños de secundaria, ¿no? Como niños de preparatoria. Ay, vamos a jugar la ouija, ¿no? Vamos a reunirnos y vamos a jugar la ouija y vamos a llamar al diablo y vamos a hacer esto. Uno no sabe realmente en lo que se está metiendo, ¿no? No sabe realmente lo que está liberando y las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Digo, estamos hablando de fenómenos paranormales aquí en el programa, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Hemos estado hablando de los embrujos, de las hadas, de los duendes, fantasmas, lo que sea, pero siempre con mucho respeto y tratando de no caer en algún tipo de error que pueda liberar una consecuencia, ¿no? Entonces, pues se le recomienda a toda la banda, especialmente si van entre secundaria y preparatoria, que no lo haga, ¿no? Hablando de escuela, saluda a la FES Aragón, de donde somos oriundos todos los de aquí. Ay, ¿no es tu claro primo? Que sí. Bueno, mi primo es oriundo del CCH Oriente. Él iba en el CCH Oriente. Pura gente fina, bonita y distinguida. Ay, en ese claro que sí. Ay, claro que sí. Ay, claro que sí. Yo vengo del Oriente. ¿Del reclusorio? Del CCH. Y fíjate que ahí también hay ciertas cosas que... En los baños, sobre todo. Sí, no sé en si los... era. Ay, no. No, sí te espantaban. Bien dicen que no hay amor azotaban más puro y sincero que el amor de un CCH. ¿La verdad? Claro que sí. Bueno, pero regresando al tema, porque ya nos fuimos al CCH. A ver, ahí tiene que ver, ¿no? Entonces, pues las apariciones. Las apariciones, miren, ahora, los embrujos se dan en personas, se dan en animales, se dan, pero sobre todo se dan en lugares, ¿no? O sea, se dan en lugares que una casa, un set de televisión, una cabina de radio, un parque, o sea, no por ser un parque no puede estar embrujado, ¿no? Hay bosques embrujados, ¿no? Entonces, miren, yo les traje un pequeño recuento de lo que son las casas embrujadas aquí en el DF, ¿no? O sea, me di a la tarea de investigar arduamente por meses y meses y refundirme en mi cuarto para leer. Y ya no para arreglarlo. Y ya no para arreglarlo, sino para dejarlo más embrujado que las casas. Y y de hecho acaban de tomar una foto a Mai y sale algo raro, ¿eh? Por Dios. No, a no ver. Es broma, pero bueno, eso ya lo checaremos y ya lo subiremos al Face, pero bueno. ¡Qué entonces, demonios! No, neta, pero bueno, no, ya no nos sugestionemos, vamos a seguir hablando y vamos a hablarles de las casas embrujadas, ¿no? Fíjense, la primera casa, tengo una lista de aproximadamente 15 casas, 12 casas, entonces vamos a hablar con la primera casa, ¿no? Vamos a abrir la casa del diseñador, así se le llama. Esta casa está ubicada en Avenida Santa Cruz y 2 de Abril, atrás de la iglesia de la Veracruz, ¿no? Está aquí todo en el DF. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en esta casa? Esta casa pues fue construida en la que antiguamente fue la casa de la Requena. y que se desplomó en el año del 2005. Esa casa pues ya estaba en muy mal estado, pero era, a pesar, además de que era víctima de vándalos y todo, pues era una casa en la que asustaba, ¿no? Entonces, otra casa, la casa número 2, y esta casa la verdad se me hace una casa muy interesante, que es la casa de la Moira. Esta casa está ubicada en la colonia San Miguel, Chapultepec, y bueno, esta casa se le considera la casa más importante y la más embrujada de todo el Distrito Federal, ¿no? Ahorita, bueno, pues es un centro cultural que se llama Centro Cultural La Moira, y pues en este centro, pues algunas personas que quieren descubrir identidades paranormales van y hacen sus cosas, ¿no? La Casa de las Brujas, ubicada en la colonia Roma, esta casa pues fue habitada por una bruja a la cual acudían artistas y personalidades del medio del espectáculo, ¿no? Entonces, esa casa, de hecho, búsquenla en internet en imágenes y se ve muy tétrica esa casa, ¿eh? La Casa Negra está ubicada en Avenida Esquina, en Esquina con Álvaro Obregón e Insurgente Sur. Esta casa sí la conozco en lo personal, pues no tiene nada extraordinario, solamente está abandonada y ha sido víctima del vandalismo, ¿no? También tenemos la casa de el Archivo General de la Nación, ¿no? O sea, también tenemos Lecumberri, ¿no? La famosísima Lecumberri, que ahí donde estuvo Pepe el Toro y estuvo Juan Gabriel, estuvieron miles de artistas, ahí también espantan. ¿Cómo olvidar la casa de Cainitas? Un fraude total a mi personal punto de vista, un fraude total, con el señor Carlos Trejo, que pues se dedicó a hacer un gran circo de esta casa. Y bueno, esa casa está ubicada en la calle de Cañitas, en la colonia Popotla, espaldas del metro Popotla. También, ¿cómo olvidar una de las casas más famosas del Distrito Federal, Casa Embrujada? La casa de la tía Toña, ¿no? Todo mundo en la borrachera quiere jalar para la casa de la tía Toña. No, ¿qué hacemos? Vamos a la casa de la tía Toña. Está ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Ah, fíjense, nuestro querido productor se fue a la casa de la tía Toña. Yo no dije. Está ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Y bueno, se dice que ahí vive una señora que adoptaba niños y que vivía sola, no, que adoptaba niños de la calle. Entonces un día la señora cae en locura demencial y los mata a todos. La señora se encierra en su cuarto, se suicida y ahí empiezan a surgir una serie de eventos paranormales, ¿no? La tradición es ir a visitarla en la noche, pasar por el puente colgante que supuestamente se encuentra y entrar a la casa, ¿no? Pero aparte de peligroso, es falso. No, esta casa está habitada, esta casa era propiedad del expresidente Miguel Alemán, es propiedad de su familia. Y está totalmente habitada, de verdad, chequenlo en internet, está totalmente habitada. Fue una leyenda urbana, sí, pero es hora de desmentir en AJ Radio. Oficialmente hoy, 28 de junio, se desmiente la leyenda de la tía Toña. No es real, no está embrujada, solamente es una leyenda urbana, ¿no? Y bueno, el Callejón del Aguacate. Ese callejón, sí, yo ya lo visité. Y yo está sí tiene una cierta vibra muy feita, ¿eh? Pero eso está ubicado en Coyoacán y según cuenta la leyenda, ahí se aparece el diablo, ¿no? Estaciones del metro entre Zócalo y Allende. También ahí, según espantan, se puede ver un indígena en las vías. Según, yo nunca he visto nada más que ratitas por ahí, ¿no? En la noche. Exactamente. Y bueno, una de las casas que no son del DF, pero que también es una casa muy famosa, es la Casa de los Perros. Esta está ubicada en Guadalajara, Jalisco. Esta casa, pues la verdad, yo creo que sí espantan. Habla de que en esta casa, quien logre dormir una noche ahí y logre rezarle al dueño para que le regale la casa, pues el dueño le va a regalar la casa, ¿no? Es lo que se cuenta, ¿no? La condición es que se tiene que quedar la persona a dormir ahí y tiene que rezar para que le regalen la casa, ¿no? ¿Cómo ven las casas embrujadas, chavales? Pues vámonos a la casa de los perros. Vámonos a la casa vamos a la casa del Suárez. Ahí también es pan. También es pan. Sale, pues vámonos con más música después de las casas embrujadas. Esperamos que hayan anotado. Y si no, en Face las vamos a subir al ratito. Cuando estén borrachos se vayan a ver. Exactamente. Verlas. Vámonos con más música. Esto es Hombre Lobo en París. ¿De quién, mi queridísimo Suárez? De la Unión. Y no es Hombre Lobo, sino Lobo Hombre. Ah, es la misma. Vámonos con Lobo Hombre en París de la Unión. Regresamos. Vamos a la casa de los perros. Vamos a la casa de los perros. Fíjate que en la esquina de, ¿sabes? No manches, esa foto estuvo chida. ¿Qué pedo? La música. Te iba a decir, Joel, ¿sabes qué casa también está embrujada? La volví a sacar igual y ya no salió. Ahí donde vive tu amiga. No, ya no. Está raro, ¿no? Creo que es tiene nombre. Mira, Mayra, ven. Grecia. ¿Me faltó la de la bruja del 71? ¿San Felipe? No, no, no. Sí, güey. ¿Fabiola? La que vive por mi casa. ¿Fabiola? Ándale, Fabiola. La casa de ahí de la esquina. Pues está en venta. Pero volví a sacarla. Con la casa del Badabing, si ¿sí, sí, sí lo ubicas también esa? Es el reflejo del... Pero no sale oscura ya. La casa de la Llorona. Ahí está. Esa ya, la cambiaron. Sí, pero la feria sí. A ver. La casa del terror de la feria, Chapultepec Mágico. ¿Chapultepec Mágico es otro? No. Sí. No. Sí, Chapultepec Mágico. ¿Cuánto es la manzana embrujada, ¿no? Chapultepec es lo mismo que Chapultepec Mágico. Ah, no, sí. Pero es el centro. Ah, está Perimágico, porque es otra cosa. ¿Y qué asco me doy? ¿Qué fe estoy? A ver. Tú que hiciste tus caras todas gachas. Espérate, ¿sabes? Gabriela, ¿te voy a tomar Gabriela, fotos? Deja veo. Vale, mira. Te voy a tomar. Ponte con Mike. Lo siento, ¿eh? Ponte con Mike. Agárrame el Chester, ¿no? Eres un mamón. ¿Cómo está al aire? Ah, está bien, mi amor. No, no, no, no. ¿Sí? ¡Qué cara! ¡Dios! ¡Qué horrible! ¿Y qué recomendaciones que vamos a poner? A ver si de esos lugares. Emily Rose. Pronto posible. Emily Rose, qué oso. Emily recomendaciones Rose. Supone que son películas y libros. El Rito. ¿Cuál de Rita? ¿Cuál de Rita? Ay, es que la del último exorcismo. Ah, es todo. Pero ¿qué crees? Ahí se ve lo de la charlatanería. Bueno, sí. Pero a mí sí me gustó. Ay, claro que no. ¿Cómo crees? Está chido. Lo más chido es cuando al final sale ese gusto. Yo me reí en esa película. Pregúntale a él. Un saludo a Hugo. ¿A Hugo? Sí. Ah, recuérdenle de mi acreditación, no sean gachos. Ahora le dices. Ahora le dices. Dice, sí, híjole, que no. Espérame. Ahorita me la voy a comer. Yo quiero ese papalote. ¡Jaluquinio! Putinio de no sé, man. Ay, sin mi amor. Va a haber suspiria. ¿Cómo sonar de esa si no se puede suspirar? ¿Ya? ¿Ya? Cámara, morros. Vale, chingas, madre. Ya regresamos a Radio Vagabundo. Teléfonos en estudio 52420600, inscripción 1468. ¿Sí me escucharon? Ay, ya no se escuchó. Ya no me escucho, qué mala onda. A ver, yo lo digo más lento. Teléfono en el estudio 52420600. No sé. Sigue sin escucharse. No se escucha. A ver. 52420600, extensión 24-68. Ya, 24-68. Ya, ya, ya. No necesito llorar a Mayra, ya. Bueno, ¿me escucho? ¿Me escucho? El que escribió hoy en el pizarrón está despedido. No, a ver, habla. Esto es súper feo. A ver, ¿me escuchas? Tenemos problemas con el audio. No te escuchas. Ahora ya pasamos de tener tres a tener dos micrófonos. Nada más tenemos dos micrófonos aquí en Radio Vagabundo. Estoy hablando de este, Gabriela. Por eso me escucho. Sí, no, tenemos un poquito de problemas, pero no se preocupen, todo aquí es de calidad en Radio Vagabundo. Y bueno, un saludo para nuestro amigo Hugo, que nos está escuchando en este momento y que está hablando con Armita. Huguito, te recuerdo de mi acreditación, por favor, oye, mano. No, a ver, Itzel te quiere decir algo. Te extrañamos, Hugo. La verdad es que no es cierto. No, sí. Bueno, pues entonces, miren, ya estamos llegando a la última parte del programa, lamentablemente. Gaby, tienes que hacerle Sí, porque siempre no me lo hacemos, Joel y yo. Sí, aparte el teléfono, el micrófono de Itzel ni se escucha. Ya. Pues, ¿por qué tú lo tienes? Lo sentimos mucho. Déjenlo aquí. No, él me lo está robando. No se lo roba, nada más que no tenemos otro micrófono, no se escucha. Pero bueno, vamos a empezar con las recomendaciones, películas, libros y todo lo que tengas. Unas buenas, otras malas, otras peores que las primeras. Acaba de salir una película que se llama La Noche del Demonio, que sinceramente a mí sí me asustó. Debo reconocerlo. Sí, yo la a mí sí me asustó. Y bueno, pues se la recomiendo. Bueno. Yo en lo personal se la recomiendo. Hay una película que es muy mala. Que se llama El Último Exorcismo. Es muy mala, pero ahí trata de lo que es la charlatanería, ¿no? De lo que puede ocurrir. Al principio de la película, ahí se ve cómo puede haber charlatanería. Muchas veces cuando nos dicen, ay, es que yo te voy a exorcizar y que te voy a alejar el demonio de tu casa y cosas así. Muchas veces no es cierto, no se lo crean. Exactamente. Y bueno, ya llegó el momento, señores. A ver, hablando de casas embrujadas, fíjense nada más. Yo tengo un primo... que vivía, ya les había contado la historia, que vivía en su casa y lo asustaron muy feo. Mi primo está aquí y le pido a toda la banda que le demos un aplauso a mi primo Irra, que, bravo, también, bravo, bravo, que nos va a contar la historia. Lo trajimos especialmente para que él cuente la historia de lo que le pasó aquella tarde tenebrosa. Bueno, pero de... ya déjalo hablar, Joel, a ver. Cuéntanos, Irra. ¿Qué pasó? ¡Ándale! Cuéntanos, a ver, tu experiencia. Que tú estabas dormido, ¿no? Que tú estabas acostado y que de repente sentiste un recargón sin albur. No, que sintió un recargón así como si alguien hubiera subido en su espalda. Y y de repente pues ahí comenzó todo lo que dices, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Relátanos, ¿qué fue lo que sucedió? En realidad fue muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy feo. Extraño, muy feo, muy extraño. Amante. ¿Qué fue lo que viste al principio? O sea, ¿qué fue lo que viste en realidad? No, en realidad ver al principio no. Fue sentir. Ajá, sentiste un peso sobre ti. Un peso muy, muy. Después nos dices fuerte. Que te voltearon, ¿no? O sea, bueno. Déjalo hablar. No, sí, en ese momento cuando yo sentí me quise voltear, no podía. Bueno. Ya después fue cuando me volteé y se veía como una silueta muy, muy rara. Alguien que se estaba acercando. ¿Cómo era esa silueta? Era muy oscura, nada, se veía la silueta oscura. Y pues sí, como de alguien muy, muy alto, muy grande. Ajá. Y en ese momento se quería acercar y pues no. No se acercó ya más, tú no. ¿Rezaste? Pero o no. Empecé a rezar, fue lo único que se me ocurrió. Estaba solo en la casa y pues no. ¿Gritaste? Traté de gritar y no salía mi grito. Uh-huh. Y lo único que veía era la sombra. ¿Y cómo se desapareció esa sombra? La sombra y la presión se sentía muy fuerte y era sobre todo el cuerpo. ¿Y cómo se desapareció esta sombra? ¿O de repente volteaste y ya no la viste? ¿O se desapareció enfrente de ti? ¿Se salió? ¿Cómo estuvo? No, se desapareció al momento de empezar a rezar. Cerré los ojos y ya. Fue cuando ya, al abrirlos ya no estaba la silueta. Ya no sentí esa presión. Ya podía respirar. ¿Y qué hiciste después de que pasó? O sea, ya no quería dormir. Ya no querías dormir. Fíjate que mucho se habla también sobre este tipo de apariciones que se dan. Y se habla de cuatro. Especialmente, y las que muchas veces nosotros nos dan más miedo son las post-modern. Que son las que son después de la muerte. Y son este tipo de apariciones que muchas veces dejan a la gente sugestiva. Y que de alguna manera pues sí. Los dejan como un poco traumados. Pues es que cómo no, imagínate estar dormido y de repente ver una sombra, una silueta enfrente de ti que posiblemente pueda atacarte. O tú no sabes qué puede hacer, ¿no? Entonces pues sí ha de haber un trauma muy fuerte. Te agradecemos, Rita, por haber venido y habernos contado tu experiencia. Y que aunque mucha gente diga, ay, que eso que no, es serio, en serio es cierto. Y pero bueno, muchas gracias, Isra. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Di qué, Gabriel? Yo ¿qué? ¿Qué? Ya nos vamos, ya se acabó el programa de hoy. Lamentablemente. Se me está arrebatando el micrófono como si fueran las tías. Sí, es mi micrófono. Árale, pues. Bueno, hay que pues. Ser compartido. Pues ya nos vamos, chavos. Entonces, de verdad, otra vez, les recordamos en Facebook, Radio Vagabundo. En Facebook, apagado el en Facebook, buscamos como Radio Vagabundo. En Twitter, como arroba radio, Radio Vagabundo, la R y la V en mayúsculas, Radio, R con mayúscula, Vagabundo, V con mayúscula. Y el correo electrónico, radiovagabundo@yahoo.com. Y si no, escríbanos a nuestros Twitters individuales, el de Itzel es... @ Miches con 3 S al final. Y el mío es @ Gabilú. El mío es @ Joelito. ¿Sí? Es que no me acuerdo, a ver, como casi no lo uso, pero no, lo voy a empezar a usar. Es @ Joelito PTX, así se llama. Santo. PTX. No, bueno. @ Joelito PTX. Y bueno, ya saben, teléfonos en el estudio 5242-0600, extensión 2468. No se pierdan la semana que viene la siguiente emisión de Radio Vagabundo por AJ Radio. No hay otra estación más que AJ Radio, claro que sí. Y escríbanos, ¿qué es lo que quieren? Escríbanos, cualquier cosa. Obviamente no vayan a poner una serie de peladas. De veces en el Facebook, en el Twitter. Pero pónganos críticas, si les gustó, si no les gustó, escríbanos, constructivas, díganos. Constructivas, por exactamente, favor. Exactamente. A todas las chicas guapas, mándenme un Twitter o lo que quieran. Y para no, que no me... le manden ya nada. Ahorita lo van a golpear. Sí. Ay, para que me den los puntos de vista, nada más. Nada más. Pero bueno, nos vamos para a despedir. Que esta canción. Nos ¿no? vamos a despedir, exactamente. Y déjenla, qué monstruos son, está bonita, dice Gaby que le gusta. Sí, nos vamos a despedir, mi queridísima Gaby, a mi izquierda, mi queridísima Itzel, y Gerardo aquí a la derecha, Mayrita, Pollo, Fer, que están allá afuera en los controles con Alma, mi primo Isra, que gracias a Isra que vino a contarnos su experiencia, Miguelín, que anda por ahí metido, y yo soy Juelito, esto fue Radio Vagabundo, muchas gracias y hasta luego. Adiós. Ya está. Uy, saca, no,